Enrique Iglesias con la ALFA. Yo. Yo estaba con un amigo, era un sábado aburrido, el lugar casi vacío y con problemas tras de mí. Mientras yo pensaba en eso y su cara en el espejo, su mirada traspasó mi corazón. Te vi tan sola, solita sola, como la luna en un reloj te dije hola. Pedí otra copa, nos conectamos al momento y tu beso me enredó. Abrazando una botella yo me enamoré de ella, de su boca y su sabor, de su boca y su sabor. Abrazando una botella yo me enamoré de ella, como nunca me pasó, como nunca me pasó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Abrazando una botella yo me enamoré de ella, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Como nunca me pasó, como nunca me pasó. Mi doncella, todo lo que yo tengo se lo doy pa' ella. Y me gusta comérmela como una paella. Se pasa de bella, en la cama una estrella. Mi corazón le pone la etiqueta y lo sella. Aprobado. Tú eres la mujer que yo quiero a mi lado. Tu amiga que no me deje recado. Que estoy aficionado como tú me lo mueves. Te conocí por una botella en el Electric Club de los jueves. Le gusta que me la coma y no deje. De su vida el epicentro su eje. Y yo, oh, oh, voy a hasta que salga el sol. Y yo, oh, oh, te cuadra donde no del sol. Abrazando